El otro modelo es el patrimonialista. Este patrimonialista está basado sobre todo con un gran énfasis en el patrimonio nacional y en lo que Luis González y González llama la historia de bronce. Esto es la historia contada desde el gobierno, desde el Estado, que dice quiénes son los héroes patrios, ¿no? Quiénes son los que han dado la vida por la patria, desde una visión, por supuesto, nacionalista, patriótica, de que cuenta la historia desde el vencedor, ¿no? Y por lo tanto, le llama historia de bronce porque hace una alegoría que, bueno, gran parte de las estatuas de los, ya sea en cuestión histórica o política, o guerrilleros, o incluso artistas, pues se les crea, pues se les hace una estatua, un busto, recordar su hazaña, su contribución, etcétera, ¿no? Entonces, regularmente esta idea patrimonialista está más basada hacia eso, hacia el reconocimiento de lo desde el Estado, de lo que sí es importante y lo que no es importante desde la visión del propio Estado. Y esto ha permitido pues, la legitimación de nacionalismos y tradicionales. Siente o se de Recording in progress. Y esta idea de lo nacional pues tiene su historia, ¿no? Esto es, después de la revolución, pues ahí el país está lleno de grupos por todos lados, peleándose entre ellos y tratan de generar la idea de una sola nación, una sola identidad, una sola cultura, justo para poder recuperar parte de esas tradiciones que existen ahí, pero hacerlas como una sola, ¿no? Una sola identidad, una sola nación, una sola cultura. Y esta idea de integrar todos en un solo, aquellos que se parecen más a esta idea de la cultura nacional quedan dentro. Aquellos que están diferentes, que se sobreponen o incluso que están en contra de esta idea, pues se sacan, ¿no? Se quedan fuera. Incluso gran parte de los grupos indígenas que, por supuesto, no daban con la idea de la cultura nacional, pues quedaron excluidos y al contrario, los trataban de modificar, de transformar esas culturas indígenas a esa cultura nacional, ¿no? Y es ahí que entonces toda la educación, los libros de texto, ¿cómo se llama? El idioma. Las políticas culturales, todo lo que se vino haciendo fue justo para unificar, homogeneizar, para dar a entender que éramos una sola cultura, a pesar de que había muchas culturas, de que éramos una sola nación, a pesar de que había muchas naciones en el mundo. De hecho, todavía las hay. Hay pocos gobiernos en el mundo, estados que reconocen la multinacionalidad. Una de ellas es Bolivia, que reconoce que hay diferentes naciones al interior de Bolivia. En el caso de México, no. Aunque existen diferentes naciones, no reconocen las nacionalidades y solamente reconoce estas diferentes identidades como grupos étnicos o como pueblos originarios, pero no reconoce estas nacionalidades. Y al contrario, no las somete a una gran nacionalidad. Creo que se ha avanzado un buen en ir reconociendo esta diversidad cultural, pero todavía sigue siendo el Estado un Estado nacional, no un Estado plurinacional, lo que implica justo revisar y ver la idea de una sola nación, un solo país.